estás escuchando Push Start. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa más del Push Start. Yo soy Alan, o mejor conocido como Larjual, y estamos arrancando otro programa, ya saben, aquí a través de Reset MX, totalmente en vivo. Ya saben, cada jueves 10:30 de la noche estamos iniciando un tema con más invitados, charlando con ustedes, una velada bastante amena, y les agradezco nuevamente a todos los que hacen el esfuerzo de escucharnos en vivo y también, por supuesto, a la gente que nos descarga semana con semana. Gracias por acompañarnos. Y bueno, recordar la forma de contactarnos para que estén platicando acá a gusto, sabroso con nosotros. Ustedes son la parte más importante de este programa. Que por supuesto se hace bastante divertido con sus comentarios, sugerencias, preguntas a los invitados, que esta noche sin duda va a estar bastante divertido, bastante interesante, y estaremos por supuesto hablando de videojuegos. Regresamos nuevamente a platicar de videojuegos, pero en un formato bastante distinto que a muchos nos acompañó en nuestra infancia. Y pues bueno, antes de ir de lleno con el tema y por supuesto con el primer bloque, que también por ahí tenemos este bloque donde nos gusta hablar de, no solamente de eventos, sino también ahí de trabajos que están realizando por ahí colegas, compañeros, talento que está tratando de incursionar y está haciendo cosas bastante interesantes en el mundo de los videojuegos. Y pues bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Por supuesto, ahí a todos conocerán al buen Saucedo, quien es una parte importante y en esta industria, quien ha estado colaborando en varios proyectos a lo largo de estos años, y que sin duda es grato saber que Saucedo, escucharte bien, escucharte ya con vivo. Exactamente vivo, pero con toda esa energía. Y Saucedo, ¿desde cuándo queríamos invitarte? Y te quiero agradecer nuevamente por haber aceptado la invitación. Y Saucedo, ¿cómo andamos, brother? Muy bien, aquí haciendo login para poder participar en el chat. Perfecto. En el chat de el programa. Y pues listo para aquí para despertar el chisme. Perfecto. Ahí está el buen José M. Saucedo, hace break en Twitter. Ya para lo que no ubican a mi querido Saucedo, irán ubicando poco a poco de wow, ¿a poco él estuvo trabajando en tal revista, en tal sitio, etcétera? Y se darán cuenta que incluso fue parte de su infancia sin que ustedes se dieran cuenta. Y pues bueno, de esto y más durante el Push Start, pero vámonos con el primer bloque, y esto precisamente va con el segundo invitado, mi querido Remy, a quienes recordarán ustedes en este programa de hace algunos, no sé si años, pero algunos meses, donde precisamente hablamos de Mega Man, este chico que ha estado colaborando tanto escribiendo para sitios de videojuegos como Atomics, ha estado por ahí tratando de incursionar y ya realizando proyectos como el de iMetro, que es el título del que nos va a platicar esta noche, mi querido Remy Bastien, o Flash Trooper en Twitter. ¿Cómo andamos, Remy? Es un gusto tenerte nuevamente por acá, Remy. Bien, gracias, Alan. Qué bueno aquí ya, que por fin nos coordinamos, y pues aquí de nuevo estoy de visitante en el Push Start, y qué gran ocasión que también estar al lado de una eminencia, y va a decir José que le bajemos dos rayitas, pero... Ahora sí, o sea, como lo que comentabas al principio, que a fin de cuentas todo lo que ha hecho Saucedo, a fin de cuentas pues ha repercutido, y aunque no nos demos cuenta de como en la infancia o a lo largo de esta industria, y ahí, o sea, como ejemplo yo quiero mencionar que bueno, el día de hoy pues por fin tengo un juego publicado en las tiendas en que yo fui el productor, pero, o sea, esto es así como fun fact, Saucedo fue la primera persona que me dio una oportunidad de trabajar en la industria de medios, específicamente en la parte de publicaciones de videojuegos. Entonces, o sea, hoy, años después, wow, puedo decir que fue gracias en parte a Saucedo que he emprendido como este gran camino, que hoy en día ya hay como un milestone que es un videojuego publicado. Entonces, pues, gracias, José. Wow. No, pues, nada. Y sin querer, este momento nostálgico. Ay, quiero llorar, estoy como, qué padre la verdad poder cerrar estas brechas. Y es lo que les digo, ¿no? Saucedo, que sin duda es un gusto tenerte en el programa. ¿Desde cuándo queremos invitarte? Pero sabemos que tus cuestiones laborales, exacto, políticas de las empresas, etcétera, pero qué bueno que ya te tenemos aquí, Saucedo. Y ya saben, este es el formato, una charla entre cuates, entre colegas, amigos, compañeros. Así que ustedes, los invito a que también se unan aquí al chat, en la plática. Por ahí está compartiendo Lex también, un invitado que estuvo hace algunos episodios. Lex, gracias ahí por acompañarnos y bienvenido. Dice por ahí que Saucedo estuvo ahí colaborando en varios sitios, por supuesto, como en Atomics, Bajo Control, Factor Game Rush, etcétera, etcétera. Y bueno, por ahí ya todos lo están ubicando. Y gracias ahí a los que están ahí compartiendo. Dice Nelly, buenas noches, Nelly, bienvenida. Y bueno, vamos a arrancar con este título, este juego que precisamente está comentando el buen Remy, llamado iMetro, que hace algunos meses me encontré nuevamente en persona al buen Remy. Me dio un gusto verlo por ahí en el Electronic Game Show del año pasado, perdón. Y me empezó a platicar sobre lo que estaba trabajando con un equipo. Estaba bastante emocionado. Incluso ahí mismo me dio como un avance en exclusiva con unos compañeros que estaba en ese momento. Y me llamó mucho la atención, se me hizo súper divertido. Pero Remy, cuéntanos de qué se trata iMetro, cómo nació, tal vez un poquito el proceso. Pero Remy, cuéntanos un poco de tu viva voz, por favor. Excelente, gracias Alan. Pues aquí este videojuego que se llama iMetro es producido por la empresa de desarrollo de videojuegos, y también hay experiencias de marketing digital y otras nuevas tendencias como gamification, realidad aumentada. Esta empresa se llama Revars Gaming, y en esta empresa yo ahorita, bueno, ya me salí de la empresa, ya no formo parte de ella, pero en el tiempo que yo estuve en la empresa fungí como gerente de operaciones. Y obviamente, bueno, dentro de otras funciones que tuve fue producir este primer título de Revars Gaming, que se llama iMetro, que el día de hoy ya lo pueden encontrar todos en lo que es la App Store y en Google Play. Se encuentra disponible para estos dos sistemas operativos a un precio de 13 pesos. Perfecto, ok. Entonces ya está disponible, ya lo pueden ir en este momento, y si quieren, ya sabemos que las ventajas de la tecnología, que nos pueden dejar hacer varias cosas en el mismo momento, pueden ir, y si quieren ir lo van checando, ven si lo descargan o no. Pero cuéntanos un poquito, ya has estado aquí en varios episodios, no solamente en el de Mega Man, sino también en uno donde platicamos del desarrollo de videojuegos. Y cuéntanos, Remy, en este esfuerzo desarrollando este título, tal vez cómo fue tu experiencia con el equipo. Sabemos que cualquier desarrollo de videojuegos, no importando la plataforma, es complicado, hay muchos aspectos, pero cuéntanos un poquito tu experiencia, cómo inició la idea, por qué el Metro, por qué hacer algo de este sitio donde nos la pasamos miles de horas los defeños. Pero cuéntanos un poquito, Remy, cómo es el proceso. Sí, ahí es bastante interesante cómo se originó todo. Ahí, antes de siquiera como pensar o ver de qué juego vamos a hacer, siempre está como la pregunta de desarrolladores mexicanos de ¿vamos a hacer un producto enfocado hacia el mercado mexicano o de América Latina? ¿O vamos a hacer un producto para lo que es como el mercado internacional, ¿no? Entonces siempre, antes que nada, está como siempre esa cuestión o duda, ¿no? De cuál es la mejor apuesta. En este caso, bueno, el estudio apostó por desarrollar el primer videojuego basado en las experiencias del Metro, porque vimos que, pues, a fin de cuentas todos viajamos en el Metro, y en el Metro se encuentran un sinfín de experiencias, a veces bastante cansadas, pero también a fin de cuentas acaban siendo irónicas o sarcásticas, y toda esa vivencia e idiosincrasia que vivimos en el Metro día a día, vimos que había una oportunidad para trasladarla a lo que era un videojuego. Entonces ahí, a fin de cuentas, pues siempre está la cuestión pues económica, de a fin de cuentas la empresa está invirtiendo en un producto y se tiene que esperar un retorno de inversión, y no nada más es hacer un juego por hacer el juego. Pero también aquí, bueno, se vio que al desarrollar o a apostar en este videojuego, se iba a buscar pues tener un proyecto que tuviera un retorno, pero también esta oportunidad de hablar de un tema que pues ahorita nadie se había aventurado a tomarlo, ¿no? Ahí a lo mejor la referencia más cercana que podemos tener pues es Taco Master, Claro. Que pues fue un videojuego desarrollado por Caxan Games, que a fin de cuentas se volvió un éxito. Y ahí pues hablaba no de la forma en la que nosotros abordamos el tema del metro, sino simplemente como que tomaba el concepto de los tacos y de la cultura de esta mexicana y lo ponía en sí en lo que era el gameplay. Y nosotros con iMetro sí buscamos ir un paso más allá de simplemente como tomar el concepto de vamos a hacer un juego del metro, y buscamos captar en los minijuegos. A fin de cuentas el high concept del juego es como un Don't Wait to Die, en el que vas pasando minijuegos tras minijuegos y tienes que pues cada vez mejorar y evitar que pierdas. Pero en sí, si juegas o ves las imágenes del juego, te das cuenta que al final de cuentas sí logramos transmitir como todo lo que vimos el día a día del metro, pero de una forma muy muy acertada. Y yo creo ahí es como un logro, porque es muy fácil caer como en la parte burda o grosera, ¿no? Y nosotros sí. Ahí supimos balancear eso en ese tono o línea, ¿no? De que podemos hacer un juego que de repente puede ser como, puede insultar o puede ser un poco grosero, y nosotros ahí logramos como transmitir eso sin pasarnos de tono. Claro, y recuerdo por ahí en ese demo en vivo que me hiciste, que tenía distintos minijuegos, distintas variantes de estas experiencias que se pueden vivir en el metro. Pero Remy, cuéntanos, ¿cómo qué vamos a encontrar en el título? ¿De qué trata? Como por ahí el de no dejar caer al godines, el de querer entrar en el vagón a fuerzas cuando ya está repleto. Pero cuéntanos tú, como ¿qué mecánicas vamos a encontrar? ¿Cuántos distintos tipos hay de minijuegos? Por favor, Remy. Sí, ahí ahorita en el lanzamiento de iMetro consta de 9 minijuegos, y estos minijuegos pues buscan, como comentaba, ¿no? Recrear lo que sucede en el metro día a día. Y tenemos por ejemplo el juego del jetón, que es este que comentas, que a fin de cuentas también el juego se apoya mucho pues en los estereotipos, ¿no? Que vemos pues todos los días en el metro, ¿no? Entonces ahí está el clásico de que es el godínez, que el juego se llama el jetón, en el que tienes que balancear el dispositivo para evitar que el godínez se duerma, ¿no? Porque acaba de comer, entonces pues tienes que balancearlo para que no se duerma y llegue a tiempo a la estación, ¿no? También ahí tienes el apurado, que es el cuate ahí que va atrasado, entonces tiene que ir corriendo y tienes que ir alternando los botones para que vaya más rápido y alcance a subirse al metro. Están los cochinos, que es pues hay gente que tira basura en los andenes y tienes que limpiarla haciendo taps antes de que se termine el tiempo. Y yo creo hay uno de los más graciosos, es el aferrado, que es el cuate cuando ya está así a reventar, que ya no cabe ni una persona, que forzosamente quiere entrar. Entonces en el minijuego tienes que darle taps cuando la luz está verde para que entre, y tiene cierto número de taps antes de que se cierren las puertas, ¿no? Y ese creo es uno, bueno, de mis favoritos, porque bueno, yo le he aplicado varias veces, ¿no? Que ya no, o sea, realmente ya está a reventar, pero tratas de hacer como una palanca en la que te metes por las espaldas y te agarras de la parte de arriba y haces palanca y empujas, entonces nada más presionas más. La de cómo chingados no entrar. Exacto, sí. ¿No? Y sí, pues así funciona, ¿no? Entonces ahí a fin de cuentas ahí tenemos como un lienzo en el que podemos pintar todas estas experiencias, y constantemente hay cosas nuevas, ¿no? O sea, ahorita hay 9 minijuegos, pero yo no me encuentro en la empresa, pero el objetivo es de que se siga actualizando con minijuegos. Y algo que distingue un poco de la aplicación o el juego de Don't Waste to Die es que iMetro cuenta con un sistema de progresión en el que vas obteniendo monedas. Y con las monedas puedes comprar lo que son andenes y personalizarlos y tener un pequeño modo ahí como sandbox interactivo en el que pones los personajes que compraste y tienes como pequeñas interacciones, ¿no? Entonces ahí es un sistema de progresión para que, independientemente de ya si jugaste muchas veces los juegos, sigas jugándolos para coleccionar las monedas, y con eso pues vayas personalizando tus estaciones. O sea que a diferencia del metro real, si aquí tú inviertes y mejora. Exactamente. Ah, ok. Ese es un buen copy ahí que. Perfecto. Aquí tu dinero sí, aquí tu dinero sí, sí vale. Sí vale. Si ahorita ya están preguntando por ahí que si está tanto para Android, sí, ahorita ya les paso el link, no se preocupen. De todas formas, a los que nos están escuchando en la versión grabada, les voy a dejar el link en la nota de Reset para que lo encuentren. Si no, también pueden ahí buscarlo, es iMetro, está tanto para Android como para las aplicaciones de Apple. Tiene un costo, sí tiene costo por ahí. Y pero bueno, es lo que se andan gastando en un taco, en un chesco, en unas papas. Y qué mejor que apoyar al talento mexicano. Lo prueban, ahí chéquenlo. Y es bastante curioso ahorita, regresando ahorita esto de los personajes. ¿Cuántas variantes hay? No paro de ver diferentes. Incluso no sé si haya referencias por ahí a ciertos personajes que conozco, pero verán muy, muy conocidas. Hubiera sido un genial poder ver ahí el rostro de más personas, pero cuéntanos un poquito más como del equipo de Remy, del equipo de desarrollo, como cuántos eran, cuánto tiempo se tardaron, qué tan complejo, igual para la gente que se quiera como animar a entrar en esto del desarrollo de videojuegos y que están viendo como estas plataformas móviles que no son precisamente Nintendo, Sony, Microsoft, como una oportunidad de entrar a este medio. Hay esto que acabas de comentar es sumamente importante, y yo creo que hay lo que hace falta un poco en esta industria es a fin de cuentas personas que hayan desarrollado productos y ya tengan esa experiencia. O sea, hay hacer videojuegos, no hay otra forma de aprender más que haciendo videojuegos, ¿no? O sea, pues suena muy lógico y parecería que así aplica en todo, pero aquí muchas veces lo omitimos, ¿no? Entonces, aquí tristemente en la industria de México, de repente hay como estos hubs en los que pues todos tratamos de aprender, pero a la mera hora es como, oh, ¿y quiénes han hecho juegos, no? Y pues todos estamos como, pues ninguno hemos hecho un juego, ¿no? Entonces todos tratamos de aprender y ninguno ha hecho un juego, ¿no? Entonces realmente todos estamos iguales. Poder decir que muy, muy pocos son como los que podemos decir así, bueno, yo no me incluyo, más bien que pueden decir que, ah, no, pues soy un experto, y realmente no hay expertos en la industria en México, ¿no? O sea, todos seguimos aprendiendo. Ahí lo único que ha pasado es que ha habido algunas empresas de desarrollo que pues han tenido los recursos para hacer videojuegos, que desafortunadamente pues los resultados no han sido los mejores y varios de estas empresas pues se han desintegrado. Y lo que ha habido afortunadamente en los últimos años ha habido ciertos esfuerzos de ahora sí que personas o estudios independientes que pues con mucho sacrificio y yo los respeto mucho, han hecho pues cosas muy, muy increíbles. Hay nada más como una mención rápida a tres. Uno es Luis Uno, que es bueno, todos mexicanos. Acaba de sacar un videojuego que se llama Elliot's Quest. Se tardó casi 2 años desarrollándolo. Es un tipo RPG Zelda 1, Zelda 2. Uh-huh. Él es One Man Army, o sea, prácticamente él hizo todo el juego. Dejó su trabajo con una esposa y 2 hijos y el juego ya se encuentra publicado. Tuvo como un éxito en todo lo que son medios, porque tú ves el juego y dices, wow, este juego tiene muchísimo potencial. No es como un concepto innovador, o sea, es como dices, ah, pues tal cual está inspirado en Zelda 1, Zelda 2, pero se ve luego la pasión y el esfuerzo de este cuate que es Luis Zuno en hacer el juego, y tuvo una gran difusión y el día de hoy ya se encuentra disponible en Steam, en lo que es, acaba de salir en Wii U y también en Ouya, ¿no? Entonces es, puedo decir, como un caso de éxito. Ahí está también Kerbal Space Program, que es este juego que pegó durísimo en Steam, que es una simulación de hacer naves espaciales y es como tipo sandbox. Están los amigos de Game Coder, que hicieron este juego que se llama Traxio, que ellos todavía no tienen un, digamos, éxito en la hora de distribuirlo, pero son 5 cuates de Guadalajara súper talentosos que literalmente hicieron su propio engine y su juego es un tipo inspirado en Portal, pero juega con la física. También ahí está, claro, tengo que mencionar al equipo de Elevator Games, que son integrantes de XSLAN, que acaban de sacar este año Celeste. Uh-huh. Y obviamente está, bueno, así que uno de mis favoritos por el modelo y tipo de productos que manejan es Hyper Bear Games, que es un equipo de de tres desarrolladores que tratan de sacar como un juego para móviles cada, que será como cada tres meses, ¿no? Entonces, o sea, estos los mencioné rápido, pero es un ejemplo de ahorita ya, por decirlo así, la escena indie que está sucediendo en México, que hace tres años no existía, ¿no? Entonces eso es increíble que se esté dando este esfuerzo en México, y yo creo que nada más es tiempo de que empiece a madurar. Ahí un poco por la digresión, perdón, pero tú me decías cuáles son las recomendaciones, ¿no? Ahí, a fin de cuentas, es un poco como lo que se llama, pues bueno, como invertir en proyectos, y muchas veces se ponen como todos los huevos en una canasta, y sucede lo de vamos a hacer un juego que nos tarde dos años y con vamos a invertirle tanto dinero. A fin de cuentas, en cualquier proyecto son tres los elementos: es el alcance, el tiempo y los recursos, ¿no? Si tienes pocos recursos, pues el alcance y pocos recursos y poco tiempo, pues el alcance no puede ser muy extenso. Si quieres tener un alcance extenso, pues a lo mejor no tienes muchos recursos, pero sí tienes tiempo, entonces vas a tener que ir trabajando pues de poco en poco, ¿no? O sea, es como esa trinidad sagrada. Okay. Y lo que sucede es que todavía aquí en México, el modelo de negocio de que es vamos a hacer un juego y que sea un éxito, un poco como lo que sucedió Taco Master, o de repente sucede como Flappy Bird, que se vuelven casos de éxito virales, son precisamente eso, son... así que chiripas, o sea, ahí no es por delimitar el esfuerzo de Taco Master, pero antes de Taco Master, Caxan Games había sacado 16 juegos y ahora sí que pegó este, ¿no? Sí. Y Flappy Bird, pues también fue un caso muy, muy aislado. Y lo que hace falta ver es de que muchos de estos juegos que están en los primeros lugares en las App Stores es porque son modelos de negocio freemium en donde se les invierte, así como ganan millones, se les invierte millones en publicidad. Entonces, no es así como de que hago un juego y ya va a pegar, o hago un buen juego, sino hay detrás una gran estrategia de marketing. E incluso luego juegos indie, como apenas este estudio que hizo Monument Valley, sí, dicen, es un juego Monument Valley, un puzzle para tablets, para Android y iOS, y el juego el año pasado hizo $5.6 millones, pero el costo de desarrollo fue de $1.4 millones, ¿no? Entonces, ahí mi mensaje es de que sí, o sea, hay casos de éxito, pero muchas veces desarrollar un producto que vaya a tener ingresos elevados o la expectativa de ingresos sea alta también requiere un costo de inversión alto. Entonces ahí, así como para simplificar, mi mejor recomendación es en sí no querer a la primera o buscar el juego que te va a hacer millonario, porque a fin de cuentas ahí, si realmente somos como desarrolladores independientes, tenemos que ver antes otras cosas. Y es difícil porque es como, oye, trabajo de día pero hago los juegos de noche. Pues sí, entonces si ese es tu foco, es pues voy a hacer juegos para tratar de expresar. Yo siempre creo ahí, si realmente vamos a utilizar los juegos como una forma de comunicación, pues tenemos que verlos primero como cómo vamos a expresar como nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestras emociones, lo que nos hace ahora sí que ser humanos. Y un juego indie no es nada más como no tengo dinero y voy a hacer un juego, sino si quieres realmente tener la etiqueta de indie, pues tienes que ir un poquito más allá. Entonces primero es ahí como tratar de quitar esta parte de que quiero hacer dinero haciendo juegos. Si eres una empresa que su objetivo es hacer juegos, esa ya es otra cosa, pero si eres así el desarrollador independiente con un grupo de amigos, ahí mi recomendación es hacer proyectos de baja bajo riesgo, poca expectativa, que es un poco el modelo que tiene este estudio que te digo que se llama Hyperbear Games, que sacaron un juego que se llama Muertitos y Otro Palabras. Este estudio saca un juego aproximadamente cada tres meses para dispositivos móviles, y lo que sucede es que pues los juegos tienen aproximadamente como entre 1,000-2,000 descargas, y dices, bueno, perfecto, pues tuve de ingresos a lo mejor, porque son públicas esos números, o sea, dices, ¿cómo sabes eso? En Google Play tú puedes ver el rango de descargas que ha tenido, entonces te dice, esta aplicación ha tenido como entre 1,000 y 5,000 descargas, ¿no? Y el truco que yo hago es que en App Store, si tiene Game Center, te dice, o puedes ver a través de los leaderboards, cuántas personas han jugado el juego, han tenido como una meta. Entonces, si en el leaderboard te dice cuántas personas han pasado el primer nivel, pues puedes saber cuántas personas aproximadamente descargado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este estudio ha tenido como entre por lanzamiento 1,000, 2,000, 3,000 descargas, y dices, ah, pues no están haciendo las cubetadas de dinero, pero ahí es donde dices, le invirtieron a este juego cierto número de horas en 3 meses, entonces la inversión fue poca y el retorno pues fue satisfactorio. A diferencia de que si inviertes, que eso obviamente no es por demeritar ni nada, el equipo de precisamente Elevator Games desarrolló el juego de Celeste a lo largo de 2 años. Ellos han mencionado, pues lo han hecho público, como cuánto fue la inversión, y pues no es por ser mala onda, pero he visto como con esta relación, te digo, de utilizar Game Center, cuántas han sido las descargas, y pues sí, no tuvieron como, ahora sí me imagino, la expectativa de retorno que estaban planeando, ¿no? Entonces ahí es la gran diferencia entre voy a hacer el super mega ultra proyecto que me va a tardar 2 años, pero va a ser un éxito, o más bien hago muchos proyectos de poco riesgo, poca inversión, pero así lo que te ayuda también es a construir branding. ¿Por qué? Porque sí, hay muchos estudios indie que llevan años haciendo su gran obra, pero es tipo como Fez, o sea, el mismo proceso de estar ahí años y años que estás haciendo el juego, eso te va haciendo un branding y te va haciendo pues el brand, bueno, el awareness, ¿no?, de que ahí viene tu juego. Pero si tú no estás a esa altura, tú no le vas a pegar a este awareness o difusión que tienen estas obras, ¿no? Y si tampoco estás haciendo una obra tan, tan revolucionaria. Si estás haciendo, pues, juegos mobile así muy, muy acotados, haz muchos juegos mobile, no malos o buenos, sino simplemente haz, te digo, el mejor punto de relación son este estudio que se llama Hyper Rare Games. Y así aprende a hacer juegos, ve creando tu brand de tu marca, de tu estudio, de tus juegos, y a lo largo de 2-3 años, pum, vas a tener algo como este estudio que se llama Blambeer, que hacían juegos con este modelo que te digo de 1, 2, 3 años, y 3 años después sacaron Ridiculous Fishing, y es un juego para dispositivos móviles que el día de hoy tiene 500,000 de descargas en App Store, ¿no? Entonces yo sinceramente, así como, ya sé que he hablado como mucho ahorita, pero son temas, pues yo creo, pues bastante, bastante complejos, y precisamente es lo que pasa, ¿no? De que de repente como no se le da la seriedad, y pues tenemos como muchos esfuerzos pero que no están dando frutos. Entonces sí. Es eso, es como, aquí nadie somos expertos, y para ser expertos pues tienes que estar iterando. Entonces haz proyectos de bajo riesgo, de baja inversión, y ve creando este brand de awareness de tu compañía, y ya después, cuando ya tengas la experiencia y ya tengas como otro enfoque, pues ya aviéntate el juego del año, ¿no? Sí, no, sin duda un gran tema, Remy. Vamos a tener que platicar de esto en un programa como a full, tendremos que darle su espacio, pero sin duda ahorita la gente que nos está escuchando y como que está interesada en esto, creo que son unos buenos tips, y sin duda también otro gran consejo es como rodearse de gente con la misma pasión, las mismas ganas, eso ayuda bastante, motiva. Pero Remy, te agradecemos por platicarnos del título. Ya saben, por ahí se llama iMetro, chéquenlo. Cuesta por ahí 13 pesitos, si no me equivoco, Remy. Lo pueden descargar tanto para Android como para los dispositivos de Apple. Chéquenlo, ahí díganos qué tal lo disfrutan, si se divierten. También está padre por ahí apoyar de repente a la industria mexicana. Y sin duda estaremos platicando, Remy, de esto. Ya me emocionaste como para otro episodio retomar este tema, que sin duda a lo largo de estos años del Push Start ha sido interesante, como lo dices, en como en 2-3 años, sí que va lento, lleva poco a poco, pero se han visto varios esfuerzos bastante interesantes en reforzar la industria del desarrollo de videojuegos en México. Y pues bueno, Remy, algo más que quisieras comentarnos del título para seguirnos con el siguiente tema, Remy. Pues ahí, híjole, sí, casi no hablé como del título, sino hablé cuestiones generales, pero yo creo es, pues a fin de cuentas, lo importante, ¿no? Como los aprendizajes de a fin de cuentas, de como de que tuve en el desarrollo ahí, pues particularmente de esto del metro, pues ahí como productor, pues tuve que dirigir y orientar a lo que es todo el equipo de desarrollo, que consistía de escritores, diseñadores, y por diseñadores pues como game designers, artistas 3D, animadores, programadores, y ahorita quien juega el juego lo puede ver así muy sencillo porque dice, ah, pues es un juego 2D, pero realmente hay una gran complejidad detrás del desarrollo. Y sí, o sea, a fin de cuentas, lo fácil o difícil de hacer juegos es relativo, pero muchas veces ya cuando estás en la producción es chistoso porque realmente cuando haces juegos no sabes si está bien o mal hasta que ya lo estás jugando. Parece obvio, pero tú programas o diseñas y hasta que no están todos los elementos es cuando dices, ah, el juego va bien, va mal. Entonces por eso es como muy también recomendable tener lo que se llama metodologías ágiles de desarrollo, en la que continuamente estás teniendo builds o entregables del juego, y eso te permite ir teniendo como una noción de si va bien o mal el juego, o si sí, algo que habías... Incluso ese día recuerdo cuando te vi, no, así nos lo probaste, y salieron por ahí dos que tres ideas que te dimos feedback, ¿no? Y tú dijiste, ah, claro, estos dos puntos estarían geniales, recuerdo, y como es, ¿no? Mejor que poner la prueba con la gente que te diga las experiencias. Y sin duda un gran tema, Remy, realmente es súper... La verdad, me siento muy orgulloso de ser tu compañero, tu cuate, y verte crecer en esto y ver que poco a poco la llevas. Y como lo dice Remy, la cosa es entrarle duro, realmente ponerse la camiseta, y si realmente es lo tuyo, lo vas a buscar, ¿no? Y pues ahí está Remy, seguramente estaremos armando otro episodio de esto, Remy, para platicar no solamente de todos estos procesos y datos, para que la gente que le quiere entrar, pues vaya entendiendo un poquito más, ¿no? Qué es lo que nos gusta hacer aquí en el Push Star, entender el por qué ocurren las cosas de esta industria que tanto nos gusta, como para poder verla con un panorama más amplio. Y pues, Remy, ¿te parece si nos vamos al siguiente tema? Remy Bastien, Flash Trooper en Twitter, para que lo busquen ahí, le pregunten acerca del juego, de más temas, desarrollo, incluso por ahí si tienen ahí algún proyecto, seguramente igual, ¿no? Lo que les digo, juntarse con gente con la misma visión, con las ganas, seguramente ahí el buen Remy nos estará apoyando. Qué mejor, ¿no? Estarse compartiendo, ¿no? Ese conocimiento, como le dices, nadie sabe todo, pero la cosa es seguir aprendiendo, ¿no, Remy? Sí, y ahí, pues, de nuevo, aprovecho el espacio para, de verdad, o sea, sé que suena muy gracioso, pero bueno, ahorita es como lo siguiente, pero sí, a agradecer a José, porque a fin de cuentas, de verdad, hace años yo siempre he querido como participar en la industria, entonces ahí también es como importante, pues, tú buscar, ¿no? Buscar uh-huh. las oportunidades, y en este caso pues José me dio la oportunidad hace un tiempo, pues ahorita de eso me imagino hablará aparte José, claro. de ahí estar colaborando en lo que fue Factor Game Rush y Bajo Control, uh-huh. y pues a fin de cuentas fue este espacio, ¿no? De empezar a participar en la industria, y la verdad desde ahí pues me seguí, ¿no? De frente y pues el día de hoy pues ahí ya estoy en un paso, y espero pues continuar, ¿no? En los próximos años. Y si el día de mañana, pues, yo espero seguir, pues, ayudando y participando en esta industria, pues, claro, o sea, yo nunca dejaré de decir que la primera oportunidad que tuve en los medios fue gracias a José, ¿no? Y en esta industria. ¿Qué piensas, Aucedo? ¿Qué se siente que sin duda por ti habrán, habrán surgido sin fin de talentos de chicos con las mismas ganas que Remy? Pero es padre, ¿no? No sé cuál es tu perspectiva de tú que has visto crecer medios, gente. ¿Cómo lo ves, Aucedo? No, pues es que bueno, primero, gracias, Remy. Y segundo, pues lo importante o lo grande que te da la oportunidad de participar en un medio, como este caso, lo que es videojuegos, es que tuve la oportunidad de participar en su segunda. Ahora sí que en su segunda ola en México, y en esta se dio la oportunidad de que, pues, como ocurrió con Remy, como ocurrió con Alejandro y con muchas otras personas que conozco ahorita, pues de que entraron, pero no entraron o tuvieron la oportunidad de entrar al medio, no como fans necesariamente, sino no como el fan que quiere llegar a imponer su fanatismo o su punto de vista, sino que también estaba abierto a aprender cómo funcionan las cosas, ¿no? Y una de las cosas que yo manejé mucho durante los cerca de 15 años que trabajé en medios, con todos los colaboradores que tuve desde mi primera revista hasta la última, fue siempre espérame tantito, y antes, ahora sí que antes de correr, caminas. Y eso dio la oportunidad que mucha gente entendiera muchas veces que pues el hecho de estar en un medio no te da la libertad o la oportunidad de escribir lo que primero que se te ocurra, especialmente si estás queriendo trabajar de una manera seria, ¿no? Y digo, a mí me da mucho orgullo que mucha gente que ahorita está trabajando en otros medios o en otra parte de esta industria o de otras, pues a mí me tocó la oportunidad de ver cómo empezaron, ya fuera a través de alguno de los medios en donde yo participé, tanto físicos como digitales, como también cuando estuve dando clases en la universidad, en Aztec, o en otros lados donde di clase de desarrollo de lo que era la teoría del videojuego, o también gente con quien yo trabajé y aprendimos mucho mutuamente en otros medios donde yo estuve, que no necesariamente tienen que ver con videojuegos. Pues bueno, ahorita ya se habrán dado una idea de quién es Saucedo, del impacto, pero José, cuéntanos un poquito, vámonos más atrás con tus orígenes. ¿Quién es Saucedo? ¿Cómo llegó a este medio? ¿Cómo fueron sus pininos? Eso creo que pocos lo saben. ¿Qué fue lo que estudió? Sabemos que desde, igual desde chico, como muchos de nosotros, empezaste a entrarle a amar este maravilloso mundo de los videojuegos. Pero cuéntanos un poquito, estaría genial que nos compartieras un poquito del inicio de tu historia en esto, porque sabemos que has influenciado a varios, pero nos gustaría conocer como tu historia. No, creo que ahí le voy a romper el corazón a muchísima gente, porque mira, te voy a platicar yo la historia. En cuanto a videojuegos, afortunadamente mi señor padre, que en paz descanse, le gustaban mucho los juguetitos de tecnología y todo eso cuando nosotros estábamos muy chicos, por lo cual yo llegué a tener la oportunidad de jugar desde el Apple Adam 2 y el Atari 2600, de casi tenía decenas de juegos y de todo tipo y cosas con las que llegaba a enajenarme de manera increíble. De hecho, por ahí en mi página de Facebook tengo una foto donde tengo creo que 6 años y estoy enajenado con mis Spacman en Atari 2600. O sea, se ve la foto de que no me importaba el mundo, yo estaba comiendo fantasmas. Y después, por culpa de un primo que vive en Monterrey, descubrimos lo que era el Contra, descubrí lo que era el NES. Y pues, obviamente, como todo buen niño de entre 8 y 10 años, es mamá, cómpralo, mamá, cómpralo, mamá, cómpralo, hasta que me lo comprara. Y mi hermano disfrutábamos mucho esas consolas. Y de ahí nos seguimos. Pero la verdad es que yo acabé The Legend of Zelda A Link to the Past en el Super Nintendo. Después fue Chrono Trigger. Y después fue una maravilla que se llamaba, me van a matar ahorita, pero Secret of Mana. Yo soy mucho de RPG japonés. Y pues mi Super Nintendo se vendió. Y junto con mi entrada a la pubertad, empecé a comprar discos de metal y todo eso, ¿no? Y literalmente me olvidé de los videojuegos totalmente. Y esto fue hasta que salí de la preparatoria, bueno, del bachiller, y estaba en la universidad, cuando a mí me dio justamente por culpa de mi papá, fui a una película que se llamaba GoldenEye, que yo no sabía en ese momento quién era James Bond, quién era la agente 007, pero verlos emocionadísimos, mi familia con, no, que la mira, el tema musical, que es el mismo viejito que le da las armas, que todo, me llamó a empezar a escribir sobre cine, hacer críticas de cine. ¿Por qué? No tengo la más mínima idea. Pero en algún momento de ahí me salté a revistas que estaban en la universidad donde yo estudiaba, donde me empezaron a dejar publicar lo que yo escribía, ya no nada más de cine, sino de cosas que tenían que ver más con mi carrera. Yo soy licenciado en ciencias de la familia. ¿Qué es eso? Es, vamos a reducirlo, psicología y humanidades centradas en el tema familiar. Okay. Entonces, lo que era paternidad moderna, lo que era la situación actual de la familia mexicana, lo que es educación infantil, todas esas cosas. Yo empecé a escribir y educarme mucho en eso. el mismo tiempo, mi pasatiempo era irme al cine, literal. Yo me aventaba todos los estrenos semanales en el Cinemex el mero día, o en 2 días, o en 2 o 3 días, para poder escribir. Y gracias a eso empezaron a publicarme cosas en la revista Sí para Jóvenes, que es la revista de... Era una revista que en ese tiempo era la Universidad de Anáhuac. Y ahí no nada más empecé a escribir, sino que me empezaron a medio enseñar cómo se editaba una revista, cómo se escribía para una revista, cómo se diseñaba una revista, cómo se producía una publicación. Durante ese tiempo, como todo buen sateluco de 20 años, pasaba mucho de mi tiempo libre perdiendo el tiempo en el Bazar Lomas Verdes. Okay. Y en el... Y en el Bazar Lomas Verdes, un amigo mío, que se llama Manuel, me presentó otro cuate que con el tiempo se ha vuelto uno de mis mejores amigos, que se llama Rodrigo. Y yo me acuerdo que estaba en la tienda de videojuegos de Rodrigo, donde lo primero que me llamó la atención es que ahora los videojuegos se vendían en disco. Uno. Y dos, que la marca fuerte en esa época ya no era Nintendo, sino Sony. Entonces estaba yo platicando con él y él casualmente, pues sí, ahorita estoy jugando el Castlevania Symphony of the Night. Y así fue de ¿qué? Porque ustedes han de saber que el Castlevania 3 y el Castlevania 4 eran mis juegos favoritos de la serie. De hecho, el Castlevania 3 que sale para NES sigue siendo mis favoritos. Sí, no, ya salió el nuevo Castlevania y yo, a ver. Mi primera reacción con el juego es, esto no tiene látigos, esto no es un Castlevania. Ajá. Pero me gustó cómo se jugaba, hay que aclarar. Y mientras estábamos en la plática y me estaba explicando Rodrigo lo que era un PlayStation, se le ocurrió casualmente mencionar que ahorita, que en esa época los que estaban pegando más era el Symphony of the Night y Final Fantasy VII. Ahí fue un shock muy grande para mí por dos razones. El primero es el 7, yo me quedé en el 3. Uno. Y dos, cualquier persona que me conozca ahorita sabe que el Final Fantasy 1 lo he jugado y acabado en todas las plataformas posibles. Y aquí estoy incluyendo el WonderSwan y ahora que salió en móviles, que de hecho creo que es uno de los gastos más grandes, que el único gasto grande que he hecho en móvil fue bajar el Final 1. ¿Por qué? Porque tenía que acabarlo porque es el Final 1. Pero así, la versión de PlayStation que subieron a la tienda digital de PlayStation 3, también la bajé y la volví a jugar. La versión para Game Boy Advance, la versión para NES, cuando subieron la versión para NES en la tienda de Wii U, también la bajé. O sea, entonces yo Final Fantasy VII, a ver, puso el juego. Puso el cinema de entrada donde veías a la protagonista Eris caminando y de pronto el chavito este se baja del tren y aparece luego el Final 7. Y en ese momento le dije a Rodrigo claramente, préstame tu Play, te lo regreso el fin de semana. A la fecha ese PlayStation está por aquí. ¿En serio? Sí, no, se terminó comprándose otro, porque el problema con ese PlayStation es de que estamos hablando de Castlevania. Después vino el Final 7, después vino Legacy of Kain, después apareció la serie de Gran Turismo, después Crash Bandicoot, y entonces así Resident Evil, Street Fighter. Entonces me empecé a clavar en el tema, pues obviamente porque era una novedad grandísima. Y durante este tiempo pues yo seguí escribiendo para revistas de humanidades y cine. Y afortunadamente en algún momento de esta situación, la verdad no me recuerdo cómo, salté a una revista mexicana que era muy buena en su momento, que te estoy hablando finales de los 90, principios del siglo XXI, que se llamaba Cinemanía. Uh-huh. Y en la revista Cinemanía, ahí sí ya todo el staff me enseñó qué era una revista, cómo se armaba, qué se hacía y todo. Y eso, pero sobre todo lo que aprendí yo ahí en la revista de Cinemanía era cómo tenías que hacer una revista para que se moviera y se vendiera. Porque obviamente hacer una publicación, y esto lo digo ya sea de manera digital o de manera física, no es nada más decir voy a dar mi opinión y como es muy chingona todo el mundo va a estar de acuerdo y va a ser famosísimo. O sea, es como el community manager que te jura que puede hacer cosas virales. O sea, eso no ocurre. O sea, eso es, tienes que entender y saber demasiadas cosas y entender demasiado al público al que vas y cómo hacen las cosas para que funcione. Y aún así, mira que yo supe que en Cinemanía no le fueron bien en algún momento, pero eso es arroz de otra cosa. Yo aprendí a escribir ahí, principalmente porque haciéndome la comparativa con mucha gente ahorita, de los que nos están escuchando, de los que nos van a escuchar, Cinemanía fue una revista de cine, siendo yo fanático del cine, la publicación en donde dije, yo quiero escribir aquí. ¿Por qué? Porque me gusta la revista y me gusta lo que hace. Olvídate que su estilo periodístico era diferente al que se podías ver en un periódico o en un programa de radio. A mí me gustó, me identifiqué y yo quería escribir ahí. Y efectivamente terminé escribiendo ahí. De hecho, ahí tuve dos de los mejores textos que he escrito en mi vida de cine. ¿Cuáles? El primero fue uno sobre la primera película de Harry Potter. Que de hecho es uno de las... No, aquí te estoy hablando que es cuando la película, cuando Harry Potter aquí en México era de... Mira, ya sacaron el libro de la película. No, güey, al revés. Esa es una. Y el otro es un proyectote inmenso que armé junto con Laura Mitchell y otras personas. Centrado 100% en la película de La Comunidad del Anillo. Que pasó de ser un artículo especial en la revista a ser todo un especial publicado aparte. Que son de las mejores cosas que he escrito de cine. Pero bueno, eso es de lo que más me acuerdo de Cinemanía. Uh-huh. Ahí Paco Cuevas, que es una persona que ahora está en Televisa, él me enseñó mucho del mundo editorial. Y ahí, participando en esto, pues yo me acuerdo que un día fui al Bazar Lomas Verdes de nuevo. Por juegos, y un amigo mutuo de Rodrigo y mío que también trabajaba ahí, que se llama Luis, me hizo el bonito comentario de, oye güey, pues ya que está tú que haces revistas, porque según él yo hacía la revista, ¿verdad? ¿Por qué no haces una de videojuegos? Para esto en México ya existían varias revistas de videojuegos y estaba Club Nintendo, que es la revista que literalmente todo videojugador mexicano que se respete, si no la leyó, la compró, si no la compró, supo que existía o lo que sea. O sea, es Club Nintendo, es independientemente de la opinión que tengan las actuales generaciones o las anteriores, es uno de los dos, ¿cómo se podría decirse? Pilares de lo que es el medio de los videojuegos en México. Eso y el otro programa que todavía la gente no supera, que se llama Nintendo Manía. Que ahí sí puedo decirte que creo que soy la única persona en esta industria que no vio un solo programa en su momento. Yo los vi hasta muchos años después que me consiguieron un VHS. No, porque yo me acuerdo que lo vi en la computadora, pero no me acuerdo era... Y era esto, era pre-YouTube, si me habían conseguido el archivo o algo así. Pero el chiste es que yo no vi los programas de ellos mucho después. Oye, José, hay una pregunta nada más ahorita que mencionaste, porque hay, como lo he comentado varias veces y como parece que nadie tiene evidencia, ¿alguno de ustedes recuerda un programa que se llamó Intercontrol? Sí. Intercontrol. ¿Y sabes qué es lo más curioso o triste? Que no hay en YouTube, o sea, no hay imágenes, video, nada, como que se lo llevó y se lo tragó la tierra ese... Mira, también me acuerdo de un programa de videojuegos patrocinado por Seito Gamela, que salía en Canal 5 con la hermana de Victoria Rufo, que era un programa de concursos donde vestían a los niños de Mario y Luigi y los ponían a acomodar piezas de Tetris y los soltaban en un parquecito a recoger monedas. Sí, sí, sí. Y son cosas que la neta, o sea, y dices, ¿por qué tengo esto en la mente? O sea, me quedó perfectamente, ni me acuerdo cómo se llama el programa, nada, me acuerdo que armaban cosas de Tetris y yo decía, pero es que no se puede hacer físico porque las líneas no desaparecen. Ese era mi raciocinio. Sí, sí. Y cuando veía a los niños corriendo atrás de las monedas, tenía el mismo ataque de obsesivo compulsivo que tengo cuando veo cuando hacen a alguien un demo de un juego de Mario, que es, estás dejando monedas atrás, regrésate. Sí, sí. Pero bueno, ese es otro chiste. El chiste está en que para la época en la que este Luis Sabadín me dijo, vamos a hacer una revista de videojuegos, ya existía este Club Nintendo. Uh-huh. En algún momento una de las revistas norteamericanas que yo leía sacó su edición latina, que era Game Pro en español. Que a Game Pro en español, que la verdad no supe nunca quién estaba detrás de la publicación, pero la revista en México en español nunca me gustó. Okay. Y ya para entonces ya había otras publicaciones chiquitas. En ese momento coincidió que yo lanzara mi primera revista de videojuegos. Literalmente pasé de escribir artículos de cine en un lado, uh-huh, a armar un proyecto de revista de videojuegos en menos de cosa de 2 meses, y esa revista se llamó Contacto PSX. Okay. Era Contacto PlayStation. Mm. Que era una revista que era una revista centrada 100% en juegos de PlayStation. Y que de hecho las personas que si quieren buscar en Facebook a José M. Saucedo, las portadas las tengo en un folder público. Okay. Esa revista comenzó como todo lo demás, vamos a ver si pega. Uh-huh. Y era un dummy que empezó con Street Fighter 3 y Final Fantasy 8 y cerró cerca de, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, cerca de 7, 8 números después con Final Fantasy 9 de portada. Okay. Y durante esa revista nosotros fue la primera vez, coincidió con el lanzamiento de la revista física de Atomics, de Limitex Media. Y durante mi administración de esa revista literalmente la hacíamos como podíamos. Conseguíamos la información de donde fuera, las imágenes las bajábamos de internet, las escaneábamos de otras revistas. Y en el caso de 6 portadas, como no conseguíamos una imagen suficientemente grande, fuerte o bonita para la portada, la mandábamos a hacer con dibujantes. Y teníamos cosas. No, es en serio. Una portada de Marvel contra Capcom 2 espantosa. O sea que ahorita yo la estoy. Te digo, ahorita yo la estoy viendo y digo, ¿cómo demonios autoricé esto? ¿No? Pero así como tuve eso, Jorge Break, que es el creador del Manganaco, uno de los mejores dibujantes de manga en México y un muy buen amigo, él creó un cómic que se llama Meteorix. Él me hizo una portada que fue para Dino Crisis 2. Y los hermanos Caballero, los creadores del cómic mexicano de Seraki, me hicieron la portada de Final Fantasy 9. Y eso es, haz de cuenta, uno de los primeros first que tuvo la historia de la publicación de videojuegos en México. Otro, como medio, nosotros organizamos junto con Mad Cats, que es una compañía de periféricos que tuvo representación en México un tiempo. Uh-huh. Junto con ellos, con el All Sports Café, All Star All Sports Café, que sabe el mundo, organizamos una convención de videojuegos con competencias cerca de 3 años antes que el primer EGS. Uh-huh. Y tuvimos ahí torneos y todo lo demás de manera pública, comercial, con premios y todo, ¿no? Entonces, con Contacto PSX yo me aventé muchas cosas, claro, ignorando muchas otras, y todo por la simple y sencilla razón de que pues estaba chavo y podía hacer las cosas y lo sabía. Y es ahí cuando yo me aventé con esa revista. Esa revista llegó a su final por una simple y sencilla razón. Nosotros trabajábamos con una editorial que se llamaba Terra. Y pues esta editorial dependía de una chilena que dependía de una argentina. Entonces cuando la argentina tronó, las deudas pasaron a Chile. Y cuando la de Chile tronó, pues tuvimos que desaparecernos. Bueno, se cerró la editorial. Pero ya para entonces, para estas fechas, ya yo estaba atrás del equipo editorial que habíamos formado con Bajo Control, con Contacto PSX, un grupo editorial que se llama Edito Póster, ahorita se llaman Vanguardia Editores. ¿Quiénes son ellos? Ellos, la gran mayoría de las personas que nos escuchan ahorita no los suelen ubicar tan fácil, pero sí yo les digo que ellos hacían, y no, y de hecho a la fecha hacen Conexión Manga. Ellos son ellos me pidieron que les hiciera una revista de videojuegos. Y primero la lanzamos como un especial de a ver si vendía. Y durante estos años que les estoy hablando, que son 2002 más o menos, ahí aprendí una regla importante del mundo, del bajo mundo editorial en México. ¿Quieres que tu revista venda? Pon King of Fighters en portada. No pongas clave. Street Fighter, no sí. Pongas viejas tetones, no, pon al King of Brothers, güey. ¿Por qué? Okay. Porque el King of Brothers es el juego que todo el mundo ubica, que lo tienen 3 de cada 2 farmacias, tiene una maquinita, y todos los güeyes se creen el Yori loco o el loco. Y el primer especial que lanzamos nosotros ya con esta nueva revista es pues fue justamente con The King of Fighters 2001. Que era, la revista era Bajo Control. Bueno, el nombre completo es Si el mundo fuera un videojuego, todo estaría bajo control. Que era un especial de Conexión Manga. Esta revista se llamó Bajo Control. Bajo Control era una sección de Contacto PSX. Y Bajo Control a la fecha, y te digo porque es un concepto que yo estoy manejando hasta el día de hoy, es un concepto editorial que yo creé en apoyo con muchísimas personas. Durante 10 años se fue formalizando, y que se trata sobre algo que genuinamente para mí no existe en América Latina, o por lo menos no en México, que es la cultura del videojuego, que es saber apreciar no nada más lo que tienes en la pantalla, sino más o menos lo que estaba comentando Remy en su sección, en su parte, que era el videojuego no nada más existe y lo juegas, sino hay gente atrás, y esa gente tiene que saber, tiene que entender, tiene que darse cuenta de que hay muchos conceptos que llegan a ahora sí que a formalizar o a darle sentido a lo que es un título. Y ser fan del videojuego o entusiasta del videojuego no nada más es decir, pues me gusta mucho, lo compré y lo acabé o tengo todos los logros, sino saber exactamente, saber quién es un Hideo Kojima, ¿no? Pero haz de cuenta, estoy hablando en esta época, o quién es un Shigeru Miyamoto, sino también quién es un Yasunori Mitsuda, o exactamente quiénes han sido el DJ que hace la música de estos juegos, o por qué los títulos de esta compañía como Atlus son para cierto tipo de público. Entonces, todo eso que está alrededor de la cultura del videojuego en México. Y también el cómo ha pegado más allá, ¿no? No nada más el videojuego que es jugar, sino el videojuego que es vivir. ¿A qué me refiero con esto? De que si yo ahorita hago un chiste sobre el perro que te salta en Resident Evil 1, ya estamos sacando la situación del videojuego a una, ¿cómo se llama? A una situación, no, una referencia de la vida diaria. O en el simple y sencillo ejemplo de que mucha gente tiene como alguna alerta de su teléfono a huevo, la señal de sorpresa de Metal Gear o algo de Zelda. Sí, sí. ¿No? Todo eso es parte de la cultura. O sea, es lo que es el videojuego y cómo va más allá de una consola o de una PC o de algo así. Ese es el concepto con el que nació Bajo Control. Y pues Bajo Control tuvo sus especiales, algunos con portadas originales, otros con portadas ya solicitadas directamente a medios. Yo me acuerdo que cuando la gente de Square Enix me mandó la portada de Final Fantasy X-2, yo estaba extasiado porque me había contestado alguien a mi inglés, a mi mail en inglés, y no me habían visto feo, porque yo juraba que me iban a ignorar. Sí, sí. No, pero también durante esta etapa de esta revista de Bajo Control que saqué con Edito Póster, sí tuve mis ataques de ingenuidad. O sea, una de ellas era de que saqué una portada de Link en Soul Calibur 2 con el Link volteado, entonces parece que es diestro, cosa que editorialmente está terminantemente prohibido hacer. Y otra fue justamente ya la, ¿cómo se llama? Que fue, saqué una portada de Yugi espantosa. Okay. Pero lo que más me enorgulleció fue que el tercer y último especial de Conexión Manga, de Bajo Control como especial de Conexión Manga, fue la portada del primer Kingdom Hearts. Esa portada fue hecha por Jonathan Godoy, un famosísimo ilustrador de Televisa, muy buen amigo mío. Y ahora sí que esa fue capricho que la armara como yo, como, o sea, como lo quisiera, le quedó increíble esa portada. Pero para este momento, y aquí viene una de las historias poco conocidas dentro de este medio. Ok, agárrense. El super, el super especial que se armó de Kingdom Hearts en Bajo Control, con todas las capturas exclusivas que tuvimos del juego, porque no nos dio material, no conseguimos el material ni las bajamos de internet, esas son capturas reales. Uh-huh. Todo eso lo hizo David Marroquín. David Marroquín, okay, acababa de salir de Atomics, el afamado Tío Davo. Uh-huh. Y fue a colaborar con nosotros en un par de artículos para Bajo Control. Entonces él fue el que nos ayudó en este super articulazo. Y pues ahí siguió Bajo Control. Dejó de editarse en Edito Póster por la simple y sencilla razón de que pues ahí nos empezamos a enfrentar con otro problema clásico, que es las bajas ventas. ¿De qué serían las bajas ventas? Pues justamente en principal de los casos era de que pues la editorial me sacaba la revista cuando quería y la mitad era blanco y negro, la otra color. Sí. Entonces pues tuvimos cosas, pero durante ese tiempo yo ya tenía contacto con Luis David Miramontes, que en ese momento fungía como editor de una revista que se llama Atomics. Y cuando yo ya estaba saliendo de Bajo Control, dejé de trabajar con ellos, me dijo que si no quería irme yo a chambear para allá. Y yo tuve una entrevista con con el legendario Akira y con el dueño de Atomics. Con los dueños de Atomics les gustó cómo trabajaba y pues me metí en esa revista, que es donde la gran mayoría de la gente me conoció. Y pues ahí ya fue donde entendí lo que era meterse a los catarrazos de verdad, porque en ese momento pues ya estaba viendo el mundo de una manera mucho más profesional que Bajo Control o Contacto PCX. Ya tuve la oportunidad de tratar con los medios de manera directa e indirecta. Ya me tocó desde formalmente lo que se dice evangelizar de somos una revista de videojuegos en México, tenemos tantos tirajes, bla, bla, por favor mándame por lo menos screenshots, no seas mal onda. Sí, sí. Hasta pues ver y entender cosas de cómo se publican con tiempos las revistas y todo. Y aprendí muchísimo durante mi tiempo de Atomics, aprendí muchísimo, hice muchas y muy buenas amistades nuevas. Entendí muchísimo de la cultura del videojuego que yo mismo no estaba consciente de lo que existía. Un ejemplo de ello, el señor Artemio Urbina, lo conocí durante esta época y este cuate me enseñó la diferencia entre saber de un juego y realmente estar apasionado de lo que es la industria y realmente estar conectado y conociendo pues ya no nada más lo que es un juego, sino cómo se desarrolla, cómo se vale, cómo se evalúa un título, ¿no? Okay. Y aprendí yo muchísimas cosas durante la época de Atomics. E incluso también aprendí mucho de también cómo funciona el público gamer mexicano, ¿no? Dentro de lo que llegué a lograr hacer en Atomics, que lo agradezco muchísimo. Tuve mis portadas capricho, como lo fueron Age of Empires 3 o Castlevania Symphony. No, Castlevania. No me acuerdo, era un Castlevania. Que de hecho está en la imagen de promoción de este podcast. Hasta Final Fantasy. Cuando salió la película de Final Fantasy 7, que era la de Advent Children. Uh-huh. originalmente se iba a sacar la portada de un juego del Naco este, ¿cómo se llama? Suda 51, que había sacado para Cubo. Killer 7. Killer 7 iba a ser la portada de ese número de Atomics. Y va para atrás, ¿por qué? Porque eso no va a vender, va a venderme Final 7, y Final 7 fue portada. Hasta yo logré hacer muy buenas migas con el diseñador de Atomics, que era Javier López Ice. Y empezamos a hacer nuestros caprichitos. Y ya, de hecho, gente que colaboraba en ese momento en la revista, tanto de manera eventual como de manera estable, hasta nos regañaba de ya déjanos trabajar. Me acordé de Litzia. Litzia Beltrán me regañaba mucho de que ya no vas a escribir toda la revista tú, también déjanos escribir a nosotros. Y pues también durante la época de Atomics me dieron el chance de aprender cómo se hacía televisión de videojuegos, cuando estaba hecho el programa de videojuegos de Atomics TV. Y pues trabajar también con los websites, que pues el website de Atomics era muy grande y muy importante en esta época. Estamos hablando de, el periodo fue 2004-2006. Y ahí iba desde participar ampliamente en los foros, que cómo disfrutaba banear trolls, hasta utilizarlos como fuente de inspiración, que es algo que ahorita editorialmente no funciona mucho. Un ejemplo de ello es un artículo de, que yo siempre lo cito, es un artículo que yo publiqué en un número de Atomics, que a la fecha, y te estoy hablando de que esto ya tiene más de 10 años de haber salido, me siguen reclamando. Es un articulito que se llamaba Los expedientes ATX, donde se describía, se ponía una caricatura, una ficha técnica y se descripción de los tipos de videojugadores mexicanos que había. Yo recuerdo esa serie de artículos, fue como en dos números, que se hablaba como del otaku y el que se clavaba mucho, bueno, o sea, como de los estereotipos de bueno, de los jugadores. ¿Qué eran los estereotipos exactamente, no? O sea, y ahí viene un estereotipo que, donde viene desde el estereotipo actual, que es el neogamer, que no sabe que un juego es bueno hasta que se lo dicen, que eso es muy común ahorita, sobre todo con muchos sitios, hasta el old school gamer, de que el güey no va a soltar lo que jugó hace años y va a criticar todo lo de ahorita y todo el mundo no sabe si respetarlo o darle el avión. Hasta el tipo de videojugadoras o el gamer otaku que dice que el juego es bueno simple y sencillamente porque sale Goku, o sea, cosas de ese tipo. Hasta los clavados, que una de las frases legendarias que las personas que escuchen esto y hayan leído ese artículo se acordarán, que decía claramente el texto, ellos, que el Nintendo Gamer, que es el Nintendo Fanboy, está perfectamente consciente de que Nintendo no inventó la rueda, pero están convencidos de que Nintendo le enseñó a la rueda a rodar. Así, de ese tipo de cosas. Y esa libertad que me daba, que yo me tomaba en las revistas, es una de las cosas que yo extraño mucho justamente ahorita en las líneas editoriales actuales, dentro de muchas otras cosas, porque el tiempo que tenías para crear una revista te daba la oportunidad creativa de clavarte en este tipo de producto, en este tipo de artículos, cosa que ahora es muy difícil encontrar en los medios actuales, sean impresos o no, porque ya la gran mayoría se han reducido a ser repetidores. O sea, ya no es el copy-paste. Pero ¿de qué me sirve que ya no copies y pegues si sigues opinando lo mismo, pensando lo mismo y hablando lo mismo, ¿no? Como toda la gente que habló maravillas del Assassin's Creed y del Watch Dogs hasta que salieron y después ya no sabían qué decir. Sí. Pero bueno, eso es harina de otro. Okay. Bueno, pues el desmán con Atomics, que la neta yo aprendí demasiado ahí, terminó a mediados del 2006. Y pues yo estuve un tiempecito fuera del medio. Pero pues yo ya traía el conocimiento de cómo hacer revistas, a quién contactar para conseguir información, cómo hacer programas de videojuegos, tanto en televisión, como en podcast, como en videojuego, como en línea. Y otro cuate que yo conocí en la época de Conexión Manga Bajo Control, que se llama Rodrigo Álvarez, que es todo un personaje, por cierto, pero no voy a explicar por qué. Él me dijo que iba a crear en otra editorial un concepto que se llamaba Tucán Manga Presenta. Ok. Y por cuestiones 100% de necesito dinero, acepté dirigir esas revistas. ¿Qué eran? Tucán Manga Presenta fueron 9 revistas, que es más o menos lo que en mi mente creo que va a ser Club Nintendo este año. Pero aquí estamos hablando de que todo esto se hizo en el 2006. Tucán Manga Presenta era era un número mensual dedicado en su totalidad a un juego o serie. La historia de la serie, los juegos, la música, los productos de marketing, si hay películas, cuáles son las películas, si hay soundtracks, cuáles son los soundtracks, cuál es el impacto cultural, cuál es el impacto social, todo eso centrado en los videojuegos, ¿no? O sea, quiénes estaban detrás de ellos, quién los crearon, y en la revista le metíamos pósters. Esa revista, obviamente, el Tucán Manga Presenta empezó con La Leyenda de Zelda. Después vino la serie Final Fantasy, que la portada la hizo un cuate que se llama Jorge Hernández, que me encantó la portada que me hizo. Después él y una chava que se llama Romy. Hicimos el especial de Castlevania por su 20º aniversario, que para mí es la mejor revista que he hecho en mi vida. Por el contenido, por la presentación, por el diseño, por todo. Después vinieron el especial de los 20 años de Mario Bros, el de Sonic the Hedgehog por sus 15 años, el de Mega Man, Street Fighter, Resident Evil por sus 10 años, cerré con Halo, y Halo ya la hice por pura por pura inercia, porque ya el concepto me había tardado, y la verdad Halo en esa época pues yo no sabía absolutamente nada, porque creo que apenas habían salido 2 juegos. Y editorialmente estábamos viendo a ver qué tan posicionado estaba el personaje en ventas, ¿no? En el momento, pero esto es 2006, o sea, no estaba tan pesado. Sí, sí. Entonces, la serie esta de Tucán Manga, la verdad es de las revistas que más me gustaron. Ahí está la mejor, la de Castlevania, les digo, era mi favorita. Con Street Fighter volví a trabajar con mucho del equipo con el que había creado Contacto PSX. Empezando por Eduardo Guevara y mi primo Jaime, entre muchos otros. El especial de Super Mario Bros. Me gustó mucho. E irónicamente, cuando yo fui el Community Manager de Sega en México, y esto estoy hablando hace 3 años, muchos fans llegaron a los eventos que hacíamos de Sega con la revista de Sonic de los 15 años aniversario para pedirme que se las firmara. Realmente eso fue un momento así que me impresionó, porque según yo la revista no se había vendido, y resulta que sí la tenían, y la tenían creo que mejor cuidada que la que yo tengo en mi casa. Eso me gustó muchísimo. Pero fíjate, justamente que estaba terminando la época de Tucán Manga cuando ya a un amigo que le decíamos Rubén se le ocurrió la genial idea de que ya sé cómo podemos sacar otra revista y pues no necesariamente entrarle a la competencia, sino continuar el concepto de Bajo Control, que es el que yo ya les platiqué, de la cultura del videojuego y el fenómeno que hay alrededor, no nada más la reseña, sino todo lo que involucra el mundo del entretenimiento interactivo. Y esta idea se convirtió en una revista, que de hecho es una revista que disfrutaba mucho hacer, porque me obligaba a ser creativo en primera. Me abrió muchas puertas a nivel personal, ya no a través de un medio como ocurrió con Atomic, sino ya simple y sencillamente porque ya por el contacto y la experiencia y todo nos dieron mucha oportunidad a nivel mundial. O sea, yo no nada más en México, contactos en Estados Unidos, sino ya hablar con gente de Japón, con gente de otros países. Que fue Factor Game Rush. La revista dependía directamente de las tiendas Game Rush del grupo Blockbuster. Y pues con ella decidimos salir. De hecho, el primer número que llevaba portada de Los Simpson, ese número se presentó en un Electronic Game Show. Yo me acuerdo que el mismísimo señor Mario Valle me dio el arte que utilizamos de portada. Y pues ahí nos aventamos. Ahí sí me aventé con muchísima gente de todo tipo de artículos, y me daba el lujo, cosa que también no ocurre mucho actualmente, de hacer artículos especiales y darle portadas a juegos que la gente nomás no había puesto en su radar o no les daban el mismo tipo de prioridad que a otros, ¿no? Haz de cuenta, Factor Game Rush no... Sí tuvo portada el Super Smash Bros. Brawl, obviamente, pero también tuve un juegazo de THQ que se llamaba The Blob, que muy poca gente jugó. Y así como nos aventamos la portada obligatoria de Soul Calibur 4, también yo decidí meter Mirror's Edge, y en su momento Mirror's Edge... Pues en su momento pues nadie le daba tanta fuerza como la que realmente ganó muchos años después, ¿no? Uh-huh. Y justamente con el Factor Game Rush, lo que yo hice es empezar a meterme más en el rollo de la cultura del videojuego y todo lo que se podía escribir alrededor de eso. No de una manera muy letrada intelectual, sino como de experiencias. En mi blog personal yo manejo una columnita que tiene rato que no escribo, que se llama Mi Juego Favorito, que en lugar de hablarte, no, que el juego está chingosísimo, que le caiga, es qué estaba viviendo y cómo disfruté el juego en su momento. Y era más o menos lo que hacíamos, ¿no? De hecho, fuimos, creo que la primera revista que lanzó el conteo oficial mexicano de los 25 mejores videojuegos musicales de la historia para aprovechar Guitar Hero Metallica. O también nos aventamos a explicar a la gente que... Este artículo estaba dirigido justamente a la gente que iba a las tiendas de Blockbuster Games, o sea, cómo armar un playground, de qué tipo de teles son las mejores, qué tipo de audio era el mejor en esa época, ¿no? Factor Game Bros me gustó mucho. Lamentablemente, como todos los ciclos llega a su fin, la revista pues ya le perdimos el nombre Factor Game Bros, pero nosotros la continuamos con otro nombre. O sea, esencialmente era la misma revista, el mismo concepto, pero lo arreglamos con el periódico, creo, no estoy seguro si era el Excelsior o el Universal, la neta, discúlpenme, no me acuerdo. Y salió bajo el nombre de Todo Está Bajo Control. Que esa fue formalmente la última revista que yo armé. Esta revista ya salió, creo que en el 2009. El primer número salió el 5 de septiembre del 2009 con la portada de Batman Arkham Asylum. Y ahí sí les puedo decir que esta revista pues ya era el resumen de todo lo que yo había aprendido, los contactos que tenía y todo. Ya la verdad, yo ya editorialmente como que ya iba pues a 10 años de hacer revistas, ya no me hacía tanta gracia a mí personalmente publicar mensualmente. Pero pues con Bajo Control la revista fue mucho capricho personal, se publicaba las cosas y arreglábamos las cosas como podíamos y como queríamos. Tuvimos juegos de portada desde el genial God of War 3 hasta de estas cosas que sigo sin entender por qué tengo Alicia en el País de las Maravillas, el videojuego de Disney, como portada. Pero bueno, ahí el quinto número tuvo la mejor portada que yo he tenido a la fecha en una revista, como portada nada más, que fue el New Super Mario Bros. Wii. Que fue un concepto de portada que hizo Javier, que es una de las mejores que he visto y de hecho fue la más vendida de su momento. Y pues ya, la revista la abandonamos porque simple y sencillamente no fue negocio formal. Y después tuvimos un problema legal con la chava que se está encargando de las ventas. Y bueno, sí. Ahí hay otra historia de la que no voy a platicar. Pero pues editorialmente dejé eso para meterme un ratito a lo que era el trabajo editorial, pero en web, que no fui muy fan, la neta. Pero estuve muy buen rato trabajando ahí en un sitio que se llamaba Gameplay. Y en Gameplay incluso se me hacía mensual, cada mes, cada vez que cerraba el mes, estábamos con la portada de una revista donde tenían los links a todo lo que había sido mejor en el mes. Pero ya para esta época yo ya había tenido colaboraciones en casi todos los websites de videojuegos que existían en esa época, casi todos los programas de videojuegos que existían en esa época. Escribía para Skyview, tenía una columna en un periódico que se llamaba El Centro, en la revista de Cuatro Ruedas, tuve cositas que se me publicaron en Cine Premier y en otras revistas, pero pues, esencialmente pues de aquí me jalaron para trabajar como RP y Community Manager. Entonces mi concepto editorial se fue ahí. Ahora sí que para que ya acabar mi soliloquio. No. Hasta hace como un par de años que me metí con el seudónimo de Con Él a escribir los 100 días de Wii en Atomics, okay. Website. Uh-huh. Y pues también Con Él escribió un artículo en Game Master y en otros sitios donde yo juré que no, ahí sí juré por contrato que no iba a decir en dónde había escrito, pero pues también seguí participando. Ahorita ya no tanto como antes, pero pues ahí andamos. Wow. No, qué gran historia. Mucha gente luego no llega a conocer todo lo que llegan a hacer estos personajes, en este caso tu Saucedo, en esta industria que tanto nos divierte, tanto nos entretiene. Ya gente como Remy, qué mejor ejemplo. Y fue como sin querer, yo no sabía la verdad este dato de que incluso había sido parte de estas personas que tú habías como impulsado, dándoles oportunidades. Y qué padre oírlo de tu propia voz, tu aventura. Yo no me lo imaginaba tal cual, sabía ciertos datos y así, pero qué padre haber escuchado esto de tus colaboraciones. De tus orígenes, de esta etapa que comentas, que incluso te alejaste de los videojuegos. Creo que a muchos les pasó esto, donde ya sabes, se sienten de que con la novia, que se siente que no, yo la música, etcétera. Pero qué interesante la verdad conocerlo. Por ahí la gente está igual como llena de nostalgia, no sabían incluso por ahí varios datos. Y en el proceso pues tengo que reconocerlo, hay demasiada gente que conocí, de la cual aprendí y me enseñaron muchas cosas. O sea, la dinámica no está nada más como pasó con Remy, de que tuvo la oportunidad de participar conmigo en algún medio, sino de que yo a partir de con otras personas tuve oportunidad de tratar con ellos y hablar con ellos. Y de les aprendí mucho. Esta es una anécdota, pero en alguna publicación de las que yo dirigí, me acuerdo que alguien me habló y me dijo, a ver, güey, ¿con qué portada vas a salir? De la competencia directa. Sí, sí. No, pues con tal. Lo que pasa es que yo te voy a salir con tal, es para no chocar con la misma imagen. Ah, va, güey. Y son cosas que pasan, que pasaban atrás de cámaras. Y en el momento de que estamos hablando de que el medio editorial de videojuegos en impreso, pues salir con la misma portada a dos revistas era vergüenza. Es como cuando hace creo que 5 años Nintendo se las aplicó a todos, de que todo el mundo le dio la misma portada de Mario Galaxy 2. Pero bueno, yo me acuerdo que hablé con alguien y pasó eso. Y eso era un nivel de trato personal y de profesionalismo que no sé cómo se maneje ahora. Porque ahorita obviamente pues yo he estado tratando los medios ya más de una manera más de relaciones públicas y otro trato a evaluar su contenido de otro aspecto. Claro. ¿No? Pero te digo, yo me enseñó muchísima gente, muchos de los grandes veteranos de esta industria, como el señor como el señor Adrián Carvajal, el propio Akira, Luis David Miramontes, ellos me enseñaron mucho de lo que yo sé de hacer revistas y de revistas de videojuegos. Ahora, la pregunta difícil, que es especialmente es la que muchos les habrá venido a la mente, especialmente a todos los que se están acordando de las épocas atomixeras del Desmán o sus Club Nintendo, es pues qué es lo que sigue, porque ahorita pues con la salida de Club Nintendo con su lanzamiento oficial mensual, el cierre de la revista oficial de Xbox, pues viene el legendario argumento de pues es que ya la industria impresa está muerta. sí, sí. Y eso es algo que yo creo que deberías manejar tú en otro programa, porque mi opinión personal es que eso no ocurre. La industria impresa, el impreso no está muerto. Digo, y esto va independientemente de que cuando la gente le dicen, oye, ya ves que mucha gente que dice que trabaja en web, dice que la empresa está muerta en el momento en el que ven una vacante en una revista, son los primeros en levantar la mano. Yo digo, preguntando, es que no está muerto, lo que pasa es que el tipo de contenido que se debe ofrecer tiene que ser muy distinto. Claro. ¿No? Digo, no por nada Game Informer tiene las exclusivas mundiales y los retazos mundiales más grandes. Digo, hay muchos deals comerciales atrás, pero estamos hablando de una revista, ¿no? Impresa. Y eso no es nada más en Estados Unidos. También en Estados Unidos siguen publicándose muchas revistas que cómo influyen, y que desde mi muy personal punto de vista se debe a lo que es la existencia ya de lo que es la cultura del videojuego. ¿No? De darse cuenta y valorar las cosas más allá del juego que te dice todo el mundo que es bueno, sino pues de todo lo que le involucra, de saber no nada más cuántos celdas hay y por qué demonios todo el mundo está hablando que ya me tiene hasta la madre con su Majora's Mask. Y también saber evaluar que hay juegazos que la gente ignoró, como Katamari Damashi. O si tienen oportunidad de jugarlo, háganlo, si todos les gustan los juegos tipo Zelda. Uno que se llama Majin y el Reino Prohibido, o Majin y and the Forsaken Kingdom, que son cosas de generación de 360 que pues la gente olvida o la gente ignora porque incluso los propios medios no le dan la importancia o atención, ¿no? Y eso es justamente porque se van con los juegos fuertes, los juegos grandes, o con los juegos de los que todo el mundo habla, pero que nadie ha jugado. Cierto. Entonces, sí, te digo, mi defensa mucho en eso de todos los conceptos editoriales que he tenido hasta la fecha es ese, de es más importante la cultura del videojuego para poder ayudar a crecer el medio, que no nada más la promoción donde todo el mundo repita la misma nota al mismo tiempo y después andar peleándose por quién tiene el mejor sitio, ¿no? Sí, sí. No, no, claro. Y qué gran consejo, un mensaje. Creo que esto no solamente va para, en específico, en los videojuegos, ¿no? Este mensaje que no sé si es un común denominador aquí en el programa, pero cada uno de nuestros invitados siempre llegamos a como esa conclusión de realmente tratar de entender el porqué de las cosas, su origen, qué hay detrás, las decisiones. Todo lo que conlleva a que tengamos en nuestras manos cierto producto, ya sea una película, ya sea un videojuego, una revista en este caso, es bastante interesante y nos ayuda como a comprender mejor por qué estamos disfrutando ciertos contenidos, o por qué nos gustan o por qué no nos gustan, por qué a veces son exitosos, entre comillas, etcétera, ¿no? Todos los fenómenos que ocurren. Y qué gran ejemplo con esto de conocer una historia. En este caso, la de Saucedo, que ha estado involucrado en, ya escucharon, la infinidad de proyectos, tanto editorialmente como digital, con relaciones públicas, con empresas que publican videojuegos. Esto nos ayuda como a ver un poquito mejor cómo, qué está pasando hoy actualmente, hacia dónde nos dirigimos. Y no sé, Saucedo, ya que estamos llegando igual también a la recta final del programa, aprovechar ustedes, díganos algunas preguntas que tengan por ahí, de favor háganlas saber para que ahorita aprovechemos que estamos con el buen Saucedo. Y no sé, José, no sé, algo que nos puedas platicar como de ¿qué ves actualmente? Sabemos que como comentas, ¿no? Hay mucha repetición de las notas, los medios como que les falta personalidad, lo que comentas. Pero aún así, no sé, algo positivo que veas, esto de la cultura que comentas del videojuego, de conocer el porqué de las cosas, ¿no crees que ha como que, madurado la industria, el público, o crees que seguimos como las mismas en general? Todavía seguimos siendo un nicho muy pequeño en el que nos adentramos un poquito más allá no, de... No. La situación está... Yo he visto que el consumidor, el público lector, o no sé cómo se les diga a los que ven videos, ha crecido. Y ha crecido mucho, pero... O sea, muchísimo. Pero de ellos, también con ellos han aparecido los puristas que nada más pueden jugar RPGs japoneses de 16 bits en una CTR conectada con no sé qué pinche cable y no sé qué pinche velocidad y no sé qué pinche resolución, porque si no, no se vale y no se puede disfrutar. Cuando pues, en su momento y en su edad ese juego lo jugaron en la primera tele que pudieron, ¿verdad? Pero eso es otra historia. Sí. Es se ha diversificado mucho la industria del videojuego, pero el problema que yo, el único problema que yo les veo a esto es, y esto es pedrada para todos, incluyéndome a mí, la falta de iniciativa. Okay. ¿Qué, a qué me refiero con la falta de iniciativa? Sí, ya hay muchos sitios que ya dejaron el copy-paste, ¿no? Pero el que hayan dejado el copy-paste no implica que no hayan dejado de opinar lo mismo. O no hayan dejado de pensar lo mismo. O en el peor de los casos siguen dependiendo de pues a ver qué se publica en otro lado. No veo a nadie saliendo de aquí, de su cubito y empezando a publicar cosas originales que realmente impliquen a México, ¿no? O por lo menos a la comunidad de gamers que hay en México. Una de las principales cosas que yo traté de hacer en su momento en Atomics y que yo he tratado de hacer muchas veces es no irme con el videojugador promedio, sino irnos a donde están los juegos, ¿no? O sea, a mí me viene valiendo mal lo que opines de la Friki Plaza. Yo sé que ahí hay gamers y vamos a ver esa cultura, ¿no? O si yo sé exactamente, haz de cuenta una discusión que hubo en su momento en una revista en la que trabajaba, que me decía un cuate, oye, pero es que ¿por qué demonios quieres hacer un especial de los 10 años de Suikoden si a nadie le importa Suikoden? Y yo le digo, güey, es justamente por eso, porque nadie sabe lo que es Suikoden, que tenemos nosotros como medio de comunicación la responsabilidad de informar y de platicar lo que era ese juego. Para la gente que no ubique Suikoden, es la serie de RPGs de Konami. Tuvo, creo que 5 juegos principales, 2 anexos. Y si ahorita, si tienen acceso a una PlayStation Network, pueden bajar el segundo juego de la serie, que es dentro de los 10 mejores RPGs que he jugado en mi vida. Pero bueno, ese es un ejemplo. La falta de iniciativa, ¿no? Principalmente. Todos vamos a hacer lo mismo, opinar lo mismo, pensar lo mismo. Y pues darle por su lado a la industria, olvidándote que eres medio. ¿Qué significa esto? Lo que te decía yo al principio, que se vuelven repetidores de información. Y sí, ahorita hay muchos sitios, hay como 6 sitios que se llaman Arcadia. Hay no sé cuántos youtubers mexicanos que nada más hablan de Call of Duty y Minecraft. No hay 20,000 cosas de que todo el mundo hace, pero haces lo mismo, piensan lo mismo, cuentan lo mismo. Y como que nadie se atreve a pensar o hablar diferente o mal, ¿no? Cuando escribí los 100 días de Wii para Atomics, que dije que la leyenda de Zelda Skyward Sword no lo consideraba uno de los 10 mejores juegos de la serie, pero tenía que ponerlo porque si no los fanboys se iban a ofender. Bueno, fue como prenderle leña al fuego, o sea. ¿No? O sea, decir que Skyward Sword no es el mejor juego de la serie e incluso lo considero bastante oportunista. Uh-huh. Al igual que una porquería que salió para el Nintendo DS que se llama Spirit Tracks. No, pero es que ¿por qué piensas distinto? Porque tengo derecho a hacerlo. Y además la necedad de los medios de tenemos que hablar de este juego porque todo el mundo está hablando de él y no centrarse en juegos buenos hasta mucho después de que estos pasaron. Claro. Uh-huh. Pues también es la flojera de no ponerte a investigar realmente qué es todo lo que está saliendo, ¿no? Hay compañías como Exit Games que si no tienen la notita publicada en 16 sitios para que alguien la lea, pues ni tú mismo la buscas. Y haz de cuenta, y eso me pasó mucho, sobre todo en la época del Wii, porque yo soy coleccionista de juegos de Wii. Y entonces me tocó encontrarme con juegazos que nadie le hizo caso. ¿Por qué? Porque nadie habla de Wii, porque nadie lo compra. O sea, ese es el argumento estúpido. De que si estás, y yo lo puse en mi blog personal en algún momento, que es el decálogo del periodista videojugador, de que si tú estás en esta industria, pues estás para todas las compañías. A ti te vale madre cuál vende y cuál no. Y si vas a hablar de juegos y te dices gamer, pues a ti te vale madre si el videojuego es un RPG oscuro que nada más vas a encontrar descargable en PlayStation Network, o es Candy Crush. O sea, todo lo, si realmente te dices gamer, lo vas a jugar y lo vas a probar. No necesariamente que te guste, y no necesariamente que te hagas el mejor, pero por lo menos para saber de qué estás hablando y de qué es, sobre todo si eres periodista o te dices periodista, para saber de qué estás hablando y que tengas bases para poder evaluar. O sea, yo no puedo decirte si un FIFA es mejor que un Pro Evolution Soccer si no he jugado ningún juego de fútbol desde Mega Man Soccer, ¿no? Sí. O igual yo no te puedo decir si el Battlefield que viene, que ¿cómo se llama? El Battlefield que viene de Electronic Arts será el mejor de la historia si en mi vida he agarrado un first person shooter. Sí. No, o sea, el chiste es aprender de eso y saber de que si a una persona le gusta jugar Candy Crush, pues es tan válido como que una persona le guste jugar no sé, una y otra vez el Resident Evil 6. ¿No? Y esa fue una. Y otra, que es la más importante, el hecho de que no sepas de que un juego se trate de esto, no te hace menos o más. Lo que te hace menos o más es que no quieras investigarte de eso, ¿no? Sí, no, pero haz de cuenta, yo un ejemplo muy claro, a mí nunca me ha gustado la serie de Metal Gear. Jugué el primero para NES, se me hizo un trascendente. El segundo, no, el de NES no me gustó. Y el de primero para PlayStation 1 no lo jugué sino hasta hace 2-3 años. Y lo jugué por por disciplina. Porque por si todo el mundo dice que ese juego es una maravilla, es por algo. Entonces, aunque no me llame la atención, lo voy a jugar porque estoy en este medio trabajando con periodista. Entonces tengo que saber de qué hablan cuando hablan de eso. Y yo jugué el Metal Gear Solid y la verdad se me hizo un juego divertido, pero no me apasioné como yo conozco a muchísima gente que se apasiona. Sí. ¿No? Y así con eso me ahorro ridículos, como imagínate que me toca entrevistar a Hideo Kojima, y esto es un hecho real. Oops. Y estoy entrevistando a este güey que es famosísimo por este juego, el cual en mi vida he tocado. Eso es un ridículo. Es como la gente que en México, que les juro que leí cada nota del concierto de Final Fantasy en el Auditorio Nacional, que es una de las decepciones más grandes que me he llevado en mi vida. Que era mal, o sea, el concierto fue malo, el público fue peor, pero leí cada nota que eran de cuates que su primer Final Fantasy fue el 13 y por ende lo consideran el mejor. Le digo, güey, por el amor de Dios, investiga, ¿no? Entonces, es ahí cuando te digo, falta mucho de ese tipo de iniciativa. El día de ayer, y mucho también de lo que se llama criterio editorial, pero la verdad ya yo creo que eso sería más bien tema de otro programa. No, esto es infinidad de temas, Aucedo, y pues creo que con este gran mensaje que nos das de no solamente para la gente que está en el medio, sino como consumidor también es importante informarse, ¿no? ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué estás comprando? Saber si tus fuentes realmente están entregando como algo distinto, solamente es la repetición. Y es padre entender, realmente entender por qué están las cosas ahí, por qué están los productos. Y creo que es un gran mensaje, Saucedo. Antes que nada, agradecerte nuevamente por estar aquí platicándonos tu historia, compartiéndonos estas experiencias. Sin duda, como me lo mencionaste, como 3-4 temas más, sería un placer tenerte nuevamente en el programa, platicar. Pues eso más avisen cuando. Perfecto, ya quedaron ahí varios temas, también ustedes seguramente se quedaron como picados con toda esa infinidad de temas, platicar no solamente de RPGs, que ya vieron que Saucedo es como super fan, sino también esta línea editorial, hablar un poquito como de qué está ocurriendo actualmente, incluso ya hablar de videojuegos, ponerles títulos tal cual, que es lo que se anda por ahí, alguna que otra joyita dispersa, pero José Mesaucedo, agradecerte y realmente un gustazo tenerte por acá y verte sano, completo, y queremos a Saucedo en esta industria por mucho tiempo más, Saucedo. Gracias. Oye, uh-huh. Aquí un cuate te está en el chat del programa, está preguntándome quién era la ex girl en Atomics. Bueno, busca el alguien que tenga la edición del sexto aniversario de Atomics. La portada era el Resident Evil DS. Ajá. Y en hay una página donde están un buen de fotos de todas las generaciones y toda la gente que pasó en Atomics. Ahí hay una foto donde dice el pie de foto claramente, él es la ex girl. Ok. Y esto ahí se voy a decir. Ahí está la labor de investigación para la persona que estuvo preguntando. Y pues bueno, ahí si quieren compartir, seguir platicando con Saucedo, ver todo lo que anda metido, comparte no solamente como dice de videojuegos, sino de cine, de figuras de colección y demás gadgets y curiosidades por ahí. Lo pueden encontrar en arroba AZEVRS, AZEVREC, seguramente por ahí te lo estaremos compartiendo. Y también Remy, por ahí agradecerle por venir y compartirnos. También queda por ahí pendientes varios temas para futuros episodios, y pues realmente muchas felicidades, Remy, por tu trabajo. Es nuevamente un orgullo ver que vas poco a poco desarrollando y que poco a poco va armándose más más fuerte esta industria que muchos queremos ver de desarrollo de videojuegos en México. Y Remy, gracias nuevamente por estar esta noche. No, muchas gracias, Alan, por la invitación y también, bueno, aquí por compartir espacio con el estimadísimo José M. Saucedo. Perfecto, y la verdad se me hizo súper, no sé qué calificativo darle, mágico, sorpresivo o del destino, no sé, de esta anécdota que compartiste de que Saucedo fue el como que te dio la patadita de inicio. Y qué padre, la verdad es, creo que es una coincidencia bastante padre de las como no sé, anécdotas con las que me quedo de tantos episodios del Push Star que se dan. Y pues gracias, Remy, gracias nuevamente, Saucedo, y pues bueno, gracias por supuesto a todos ustedes que nos estuvieron platicando, que estuvieron de nostálgicos con nosotros. Quedaron muchos temas, quedaron muchas cosas, pero bueno, ya habrá muchos más episodios con nuestros invitados actuales y muchos más en futuras ediciones. Los invito a que nos estén siguiendo, como ya saben, en vivo todos los jueves aquí en punto de las 10:30 de la noche a través de Reset, este portal de videojuegos y muchas cosas más, para que estén en vivo con nosotros compartiendo, platicando aquí con el chat. Por ahí saludos a Cincy Buey, a Indy, que nos estaba escuchando desde Perú, creo, si no me equivoco, o Nelly, no recuerdo quién anda por ahí, Perú, disculpen. Alex, un gran colega, amigo, que también un gran apasionado de los videojuegos, que ya ha estado por acá. A Mitlantecutli, a la gente de Mixer, gracias por estarnos acompañando, gracias por aguantar este ratote. Sin duda es bastante interesante conocer cómo se ha formado esta industria, este medio editorial de periodismo de videojuegos, conociendo la historia de mi querido Saucedo, un gran ejemplo. Y pues bueno, chicos, nos escuchamos el siguiente jueves. Yo soy Alan, o mejor conocido como Larjual, ya saben, su host de esto que es el Push Start. Para mí es un placer siempre compartir con ustedes, aprender, conversar. El mejor día de la semana sin duda es el jueves por la noche, estar platicando con todos ustedes. Y ahora sí nos despedimos. Esto fue el programa 129, ya 129 episodios. Los espero el siguiente jueves a ver qué otro invitado tenemos por ahí, qué otros temas. Y bueno, ahora sí nos estamos despidiendo. Hasta la próxima, chicos. Que estén bien. Y recuerden, chicos, somos más que solo videojuegos. Hasta la próxima. Estás escuchando Push Start.